Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Iniciamos una nueva semana aquí en La Rayuela, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias. Y está con nosotros Pame Yambay. Gracias por su trabajo. Ella me acompañará hasta las 12 del mediodía. Bueno, caramba, tenemos que... Siempre decimos, ¿no? Nos gustaría siempre hablar de cosas positivas, de cosas lindas, solo de cosas lindas. Queremos enviar un abrazo fuerte, un abrazo cariñoso, un abrazo solidario a Dani Vivero. Ustedes saben que es nuestra querida compañera, que pues los días lunes es parte de la conducción con Katy de Canas al Aire. Acaba de llegar Katy y sí, nos comenta que ayer, esas cosas que tiene la vida, pues Dani tuvo un accidente con su familia. Sabemos que su mamacita está bastante delicada de salud. Nosotros desde La Rayuela queremos mandarle un abrazo grande, muy cariñoso, a su mamacita, a Dani, a su familia, que todo salga bien, que estas cirugías que están pues aplicándole a su madre realmente tengan el efecto que queremos, ¿no? Un abrazo grande, un abrazo a Katy también. Y bueno, este programa, estas canitas al aire y la programación de hoy la dedicamos a Dani y su familia. Con mucho cariño, con mucha dedicación y claro, son momentos duros, pero caramba. La vida sigue, estamos aquí firmes y les deseamos a ustedes, amigas, amigos que nos oyen, que esta semana sea una semana de buenos propósitos, de muy buenas energías, de soluciones también, de soluciones, de perdones, de reencuentros. Así es que así sea, ¿no? Un abrazo a todos ustedes. Comenzamos con Canas al Aire. Canas al Aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas oyentes que siempre están junto a nosotros aquí en Canas al Aire. Bueno, como dijo Bachita, realmente te mandamos un beso y un abrazo, mi querida Dani. Oraciones full y mucha motivación y optimismo, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la enfermería geriátrica como un ramo indispensable para la salud de los adultos mayores. Es muy importante, nuestra invitada lamentablemente todavía no viene, que es la enfermera María Salas. Entonces vamos a hablar sobre la enfermería geriátrica y lo importante que es en los adultos mayores. Aparte de eso tenemos un segundo invitado que tampoco viene todavía, que es Stefan Wolfson, y es representante de Señor Service, un auspiciante que nos colabora en el programa. Bueno, ahora vamos a continuar con una música. Gracias. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta.

me parece que los daños los irán haciendo más extraños. Para mí será más fácil enfrentar mi realidad. Mi amor, pruébame. Sigo preguntándome por qué desperté justo en el momento en que yo te soñé. Porque te has ido, nuevamente soñé. Sigo preguntándome por qué, porque, porque. En el momento que yo te soñé, porque te has ido. Estamos de regreso. Para entender nuestra propia próxima historia, nuestra próxima actualidad, tenemos que saber qué es lo que significa resiliencia en el contexto ecológico. La resiliencia es la forma en que las plantas y los ecosistemas logran superar algún cambio climático que hayan tenido de una forma de que regresen igual. Ecuatoriana coordinará trabajo para resiliencia. La ambientalista Yolanda Cacabatze, presidenta de World Wildlife Fund for Nature, liderará el proyecto de adaptación al cambio climático. La FAO y la Fundación Futuro Latinoamericano han unido sus fuerzas para promover la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina, un proyecto que ayudará a las sociedades rurales a combatir y adaptarse al cambio climático y que coordinará la ecuatoriana Yolanda Cacabatze. Las sociedades rurales latinoamericanas no han sido las grandes causantes del cambio climático y, sin embargo, son sectores tremendamente perjudicados. Se señaló en una entrevista con EFE el director de la FAO en América Latina y el Caribe, Julio Verdeguer. La alianza está formada por una treintena de expertos en cambio climático y desarrollo rural que trabajarán bajo la coordinación de la exministra ecuatoriana de Medio Ambiente, Yolanda Cacabatze, fundadora de la Fundación Futuro Latinoamericano, FFLA, y persona de una amplia trayectoria en la materia. Destacada ambientalista desde 1979, cuando fue cofundadora de la Fundación Natura, una ONG de Ecuador. Cacabatze ha ocupado, entre otros cargos, la presidencia de la Unión para la Conservación de la Naturaleza, IDWWF, antes conocida como Fondo Mundial para la Naturaleza. Los expertos serán los encargados de promover políticas y proyectos sociales, ambientales, económicos y tecnológicos que los países latinoamericanos pueden llevar a cabo para acelerar la adaptación y resistencia del cambio climático en el ámbito rural. Verdeguer subrayó que la población rural de América Latina y el Caribe es especialmente sensible a los efectos del cambio climático. Buena parte de nuestras poblaciones están en los cinturones de los huracanes, dependen de los deshielos de los glaciares de los Andes para el agua de la agricultura y la ganadería, o son sociedades en tierras bajas que se están inundando cada vez más, dijo el responsable de la FAO. No hay ningún país de la región que no sufra el impacto del cambio climático en zonas rurales. Lo saben los productores de café colombianos que ven cómo el cambio de temperatura afecta sus cafetales, o los agricultores de los países caribeños cuyas tierras fueron arrasadas el año pasado por el huracán María. Los sectores rurales son más pobres que los urbanos, lo que agrava su situación frente a las consecuencias del calentamiento global. La mitad de la población rural de América Latina vive en condiciones de pobreza. Cuanto menos recursos, menos acceso a tecnología y financiación, más difícil resulta adaptarse y reaccionar frente al cambio climático. Son sociedades muy golpeadas y con menos capacidad de respuesta por sí solas, dijo Verdeguer. Las acciones de la Alianza para la Resiliencia Climática Rural en América Latina buscarán combatir y, principalmente, adaptarse al cambio climático, una realidad que llegó para quedarse. Así es. Las sociedades rurales tendrán que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Antes las sequías y los ciclones devastadores eran cosas que sucedían. Ahora es lo normal, sostuvo el representante regional de la FAO. En su opinión, la adaptación al cambio climático es un cambio de época, comparable a la revolución industrial. La forma como antes se vivía deja de ser factible y hay que descubrir una nueva forma de vida, explicó Verdeguer. Ante un proceso de esta envergadura, señaló, es necesario contar con países que tengan instituciones sólidas y, donde eso no sea posible del todo, debe surgir la cooperación internacional. Las sociedades rurales del planeta han pasado por todo tipo de catástrofes, plagas, guerras, hambrunas, enfermedades, y tienen una gran capacidad de innovación, adaptación y resiliencia. Pero no lo pueden hacer solos. Necesitan ayuda, apoyo, mucha cooperación, concluyó el director regional de la FAO. En noviembre del año pasado, durante la Conferencia de Ciudades de Futuro, CAF, Kakabatse, presidenta del WWF, consideró que no podemos pensar en una ciudad del futuro si no se reconstruye el vínculo de la ciudad con lo rural, si no repensamos el origen del agua con el uso del agua, el origen de la energía sin su gasto, o si no sabemos de dónde vienen los alimentos o cómo se están deteriorando los ecosistemas. Así es que amigos, amigas, radio oyentes y pensantes, tenemos que cuidar todos nuestros recursos. El rato de lavarnos los dientes, cerrar las llaves de agua, tratar de poner en nuestras habitaciones detectores de movimiento cuando entremos para que se prenda la luz y así podemos poner un poco y un granito de arena para todos estos problemas. Ahora vamos a continuar con un poco de música. ¡Hola! ¿Y tú cómo estás? Aquí, fregada. Estoy en la casa, viendo por la ventana aburrida y quisiera hacer algo. Ay, amiga, yo me sentía igual, pero ahora asisto a un club recreativo que se llama Senior Service. ¿Qué hacen allí? Yo voy 3 veces a la semana a arte terapia, yoga en silla. Ajá, y lo más divertido, viernes de paseos. Pero ha de haber un montón de gente. No, ni digas, son los grupos máximos de 6. Y tenemos incluido materiales, hasta el refrigerio nos dan. ¿Cómo dijiste que se llama? Senior Service. Además, hay acompañante por cada 2 personas. Yo también quisiera ir. Contáctalos al 09824-37186 o por Facebook como Senior Service. Senior Service, el arte de envejecer. aunque casi me equivoco y te digo poco a poco, no me mientas, no me digas la verdad, no te quedes callada, no levantes la voz, ni me pidas perdón. Aunque casi te confieso que también he sido un perro compañero, un perro ideal que aprendió mal y a volver al hogar para poder comer. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo, no me duelen, no me hacen mal. Lejos, en el centro de la tierra, las raíces del amor, ¿dónde estaban? Quedarán. Estamos nuevamente al aire aquí en Canas al Aire. Estamos con nuestro primer invitado, Stefan Wolfson. Él es representante de Senior Service, uno de nuestros auspiciantes. Quisiéramos saber de qué se trata y bienvenido. Buenos Hola, días. Muchas gracias por la invitación acá. Les contaré primero de qué se trata esto. Senior Service es una empresa dedicada a los adultos mayores. Principalmente lo que hacemos es, de cierta manera, hacemos que los adultos mayores continúen con una vida activa. Tenemos varios diferentes programas que realizan. Sabemos que tienen, son una institución de recreación, ¿no es cierto? Y también tienen muchas actividades. ¿Nos puedes decir un poco más de esto? Tenemos principalmente tres actividades. La primera es las actividades manuales, que es donde se realizan distintas cosas, arte, pintura, cerámica. Jardinería también. Sí. Es importante. Diferentes artes manuales, ¿no? Todo esto ayuda para que el adulto mayor se mantenga activo principalmente. Ese es el objetivo. Claro, estando activos. Además me parece importante, ¿cuántas personas son las que tienen, tienen grupos o cómo es? Nuestro servicio es, digamos, completo. Tenemos un servicio que es de puerta a puerta y son diferentes grupos, principalmente los grupos... ¿Cuántas personas tienen? Tienen máximo 6 personas, 6, 7 personas. Ya. Son grupos reducidos, personalizados. Como somos ya adultos mayores, uno sabe que no es fácil, pero hay que dedicarles tiempo, bastante tiempo. Hay que, muchas veces los adultos mayores empiezan a tener conflictos psicológicos o, bueno, a veces tienen ya, digamos, un carácter más establecido, por lo que a veces pueden ser de un carácter muy fuerte o, bueno, dependiendo la persona. Claro. Entonces, a ver, déjame dibujarme un poco esto. Estamos en grupos más o menos de 6 personas, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces tenemos arte, tenemos la jardinería. ¿Tienen un instructor para cada cosa, para cada actividad de estas de arte, por ejemplo? Sí, para las actividades de artes manuales tenemos instructores que, digamos, es gente que ya ha trabajado con adultos mayores y en muchos casos también, hay veces que también son adultos, gente que ya empieza a entrar a esta etapa, que esos mismos nos buscan porque les parece interesante conocer de qué se trata. Ah, o sea, ellos mismos han ido por sus propios medios a buscarles. Sí, muchas veces, bueno, algunas veces hemos conseguido instructores que buscan, digamos, buscan relacionarse con el adulto mayor, y en muchos casos se debe a que ellos toman conciencia de que todo el mundo llega a esta edad y quieren a veces saber cómo va a ser o qué podrían hacer cuando entren a esta edad. Ah, ya. Pero ahí yo te entendí que también las personas que están ahí como pacientes, ¿también les han ido a buscar por sus propios medios? Claro, digamos, la mayoría de gente nos ha buscado, bueno, a veces a través de Facebook, pero bueno, la mayoría de adultos mayores a veces es un poco, se abstiene bastante, digamos, a este tipo de programas, a veces por miedo o algún tipo de temor, y normalmente es un familiar cercano, probablemente los hijos o en muchos casos los nietos. Ellos toman interés, a veces ven que sus abuelitos están en la casa, no salen, a veces se deprimen también. Entonces, a veces también ellos piensan en sus abuelitos y dicen, bueno, hagamos algo por ellos, igual que ellos hicieron algo por nosotros. Y nos encuentran a nosotros, les parece una buena opción. Muchas veces por redes sociales, siempre estamos compartiendo las actividades que realizamos, los trabajos que hacemos. Entonces la gente les llama la atención, ven que a veces es una manera tal vez de rehabilitar a un adulto mayor, rehabilitarlo en el sentido de que se vuelva a integrar a un grupo social. Eso es lo que te iba a preguntar, justamente porque una cosa es estar en la casa tal vez haciendo manualidades solo en la casa o con una enfermera. No es lo mismo que estar entre sus iguales, conversando, riéndose y contándose cosas. Sí, una gran parte de nuestro trabajo es que el adulto mayor interactúe de nuevo con sus iguales. Bueno, y a veces ni siquiera con sus iguales, sino con otras personas. Muchas veces el adulto mayor cae, digamos, en un estado... ¿Depresivo? No depresivo, pero... en un estado que ellos mismos no se sienten bien, porque dejan de tener amigos, dejan de tener... La pareja, tal vez, en algunos casos. Dejan de tener contacto con sus familiares, o tienen contacto, pero ya, digamos, si es que es bueno, por el celular o por teléfono, pero se pierde contacto, y a veces el ser humano necesita también la interacción social, ¿no? Claro, eso es fundamental para... estar bien psicológicamente y con buen ánimo. Sí, sí. Justamente es así. Entonces, el grupo nos enfocamos en que sean gente afín, y realmente que, aunque al principio mucha gente tiene algunas dudas, pasan un día a veces y ya están totalmente acoplados. Te puedo contar la historia de una señora que ella en un principio les llevó la hija. La hija les llevó a conocer nuestro trabajo, vio lo que hacíamos y todo en nuestro centro, pero ella se mostraba un poco temerosa a que le dejen, tal vez, no sé, a que le dejen ahí, tal vez... ¿Pensaba que era un asilo? Tal vez pensó que era algo como un asilo. Y en un principio dijo, ah, sí, o sea, sí me gusta, pero bueno, ya me tengo que ir y hasta luego. Y la hija le insistió. Dijo, no, mamá, se va a quedar. Bueno, entonces se quedó y no volvió. Y digamos, se quedó y ya, digamos, se acopló súper rápido. El primer día se acopló, empezó a entablar conversación con las demás personas, con el instructor, a veces con los acompañantes. Y bueno, ella prácticamente ahora no deja de ir y es algo que le mantiene a ella súper activa, mentalmente, físicamente. Eso te quería comentar. Además de los talleres manuales que tenemos, también tenemos talleres de ejercicio físico, en este específicamente de yoga. Yoga para adultos mayores, ¿no? Tal vez tú pienses, wow, ¿cómo hace un adulto mayor para hacer yoga si yo no puedo? Pero sí, eso sí. Estaba pensando. Pero bueno, hay diferentes tipos. Principalmente o usualmente empezamos que hagan el yoga en sillas, y es mucho más fácil para ellos. Y si es que se sienten cómodos, lo pueden realizar en el piso o sobre un mat. Y bueno, realmente es impresionante ver cómo muchos progresan, digamos, en a veces poco tiempo. Y de hacer, digamos, a veces, bueno, normalmente llegamos a una edad ya avanzada con algún tipo de dolencia. Les duele las rodillas, el hombro, alguna cosa. Entonces el yoga les ayuda a rehabilitarse. Y además la actividad física segrega hormonas para la felicidad, ¿no? Sí. Y muchos adultos mayores empiezan haciéndolo en silla y se dan cuenta que realmente pueden continuar haciendo ejercicio y empiezan a hacerlo en el piso. Y a veces son actividades que, bueno, en un principio no son, digamos, específicas para el adulto mayor, ¿no? Que no vayan a lesionarse ni nada, pero a veces son actividades que sí requieren un poco de esfuerzo. A veces cansan un poco, pero les hace súper bien. Les hace súper bien y empiezan a realizar actividades ya, digamos, del yoga sobre los mats. Y pues, hay unas señoras que digo, están mejor que yo. Qué interesante. A ver, ¿y los instructores que tienen de yoga son especializados para tercera edad o puede ser cualquier instructor? Los instructores siempre tienen que tener en cuenta que es un grupo especial de gente que tienen que ser específicos, digamos, tienen que ser especializados o por lo menos tener experiencia en el trato a adultos mayores. Digamos, no es como cualquier grupo que tal vez les digan hagan así y les hacen caso. En muchos casos deben acercarse, ayudarles un poco, enseñarles cómo se realizan los movimientos. Sí, o sea, es mucho más personalizado que una clase normal de yoga. Porque me pongo a pensar, o sea, el rato que tienen que alzar los brazos, hay gente que no puede alzar un brazo y entonces tienen que ser hasta donde ellos puedan, se me ocurre. Bueno, en muchos casos, bueno, hay diferentes cosas, pero el profesor tiene que fijarse muy bien, tiene que realmente conocer a los adultos y saber qué dolencias pueden tener y hasta cuándo pueden realizar un ejercicio. Ya, y como eso del yoga es una actividad que también puede ser ligada a lo espiritual, ¿tienen también meditación o hacen ahí mismo o es de otra clase? No, dentro de las mismas clases de yoga, digamos, tanto al principio como al final de la clase, realizan lo que es la meditación. La meditación es algo muy sencillo, es cuestión de relajarse y respirar, prácticamente es eso. Y eso ayuda bastante, no quiero decirlo espiritualmente, sino digamos mentalmente, porque tanto el cuerpo como la mente necesita equilibrio y los ejercicios de meditación sirven bastante para un equilibrio mental. Ayudan a enfocar la mente y en muchos casos los adultos mayores de cierta manera a veces también pierden su centro y la meditación realmente les ayuda, ¿no? Claro, sí. Tienes razón. También estaba pensando, es importantísimo a esa edad, o sea, a partir de los 65 años, que la respiración, porque nos olvidamos de respirar. Entonces, creo que esa parte es importantísima. La respirada y, como en el yoga siempre, como estuvimos aquí con una instructora de yoga, nos decía que también el abrir el pecho, porque tienes que abrir el pecho para respirar. Eso es una de las cosas más importantes para los adultos mayores, porque generalmente se comienzan a hacer, ¿cómo se dice? A encorvar. A encorvar, sí, gracias. Sí. Se empiezan a encorvar y se olvidan de respirar, así como también de tomar un poco de agua, que deberían hacerlo un poco más. Sí, bueno, hay varios problemas, ¿no?, cuando entramos a la edad adulta. Usualmente la costumbre hace que, digamos, ya no pensemos en cómo respiramos. Y bueno, te digo que ese es un problema sin general. Sí, o sea, en general, digamos, sin barra generacional. Sí. Gente, jóvenes, adultos mayores suelen tener estos problemas. Y es que pensamos que es tan natural respirar que no pensamos. Claro que sí. Bueno, súper interesante. Después, para que nos des tus contactos, ahora vamos con un poco más de música. Regresamos. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presentan Vuelvo, vuelvo. Sí, vuelvo. Así se denomina la obra que interpretará el Ballet Nacional del Ecuador. Una puesta en escena que relata a través de la música, el movimiento y la expresión, la historia de los pueblos latinoamericanos, los procesos de dictadura y el retorno de la sociedad a la libertad. Martes 29 de mayo, a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Retire su invitación en el Ballet Nacional del Ecuador, ubicado en la Manuela Abascal y Gaspar de Villarroel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Con el auspicio de esta emisora. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¡Guau, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Organizan Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con el apoyo de Elástica Elíptica. Auspician Euforia, Nude Art Studios, Hotel Best Western y esta emisora. ¡Detallazo, amor! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos con Stefan Wilson de Senior Service. Aparte, vamos a seguir conversando. Quisiera que nos des los contactos, donde se pueden encontrar. Bueno, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en las redes sociales como Senior Service Ecuador o Senior Service S. ¿Algún número de teléfono? Sí, espérame ya, un segundo. No me sé de memoria. No te preocupes. Entonces vamos a seguir un poco conversando. ¿O ya tienes el número? Sí. A ver. Ya. Nos pueden llamar al número convencional 2812027. Pueden realizar cualquier pregunta, digamos, a veces no cualquier pregunta relacionada con el adulto mayor, si quieren saber algo acerca de nuestros servicios, costos, ahí estamos para servirles. Y otro número es el 099-60-96-343, es el número celular. Igual pueden realizar consultas de por el WhatsApp. Ajá, por el Facebook también me dijiste, ¿es Facebook, Instagram? Facebook, Instagram y Twitter, estamos como Senior Service S. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con esa cálida conversación que nos estabas dando acerca de los servicios que tienen y cómo les ayudan a los adultos mayores. Habíamos quedado en que tenían las artes manuales, ¿sí? El yoga, la meditación. Bueno, estos son, digamos, dos de los principales productos que nosotros tenemos. Los servicios, eso me olvidé, creo, de comentarte, son especializados para el adulto mayor. Contamos con ayudantes para el adulto mayor. En muchos casos, a veces tienen dificultades para movilizarse. Nosotros tenemos acompañantes que están, digamos, ya entrenados para tratar al adulto mayor, porque a veces es un poco difícil, ¿no?, de parte y parte. Pero tratamos de hacerlo lo más divertido, lo más ameno, y también que sientan que son queridos, sí, que son queridos, que son respetados, escuchados. También me parece que es importantísimo. Sí, es muy importante, digamos, el interrelacionarse con los adultos mayores, porque así yo, digamos, como acompañante, en muchos casos aprendo bastante, aprendo también uno siempre dice, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Y bueno, en cierta manera es razón, porque los adultos tienen mucha más experiencia que uno, y a veces es muy importante y muy interesante escucharles, ¿no? Y a ellos les gusta hablar, porque en muchos casos a veces están solos en su casa, no tienen con quién hablar, a veces tienen una empleada, pero no hablan mucho. Entonces, claro, les gusta hablar, les gusta comentar, les gusta hablar a veces también de lo diario, ¿no? A veces del fútbol, a veces de política, cosas, digamos, conversaciones muy comunes, ¿no?, que a veces uno piensa que es algo tan trivial, pero termina siendo algo que nos ayuda a mantener nuestra personalidad, ¿no? Nos ayuda a conversar en general, nos ayuda a mantener un estado mental y un estado de salud bueno, porque estamos activos, ¿no? Realizan claro. Estas actividades. Claro, y ellos también, creo que el momento de... Tú me dijiste que les van a ver a las casas y les van a dejar, ¿no es cierto? Es con transporte incluido. Sí, es el transporte incluido. Les van a ver, digamos, directamente a las puertas, les ayudan a subir a los autos y lo mismo al regreso. Eso también de salir de la casa. Porque el rato del transporte supongo que es como un paseo, además. Hay quienes lo toman como un paseo. Bueno, muchas veces ya entrados a los adultos mayores, caminar es un poco más difícil. La movilización es más difícil. Entonces, muchos a veces no salen, o si salen es, digamos, a la esquina, o solo si es que alguien les va a ver, claro, porque realmente su movilización es complicada, limitado, ¿no? Es limitada. Entonces, el transporte también... eso te quería terminar de comentar. Tenemos el servicio que es de artes manuales, de trabajos físicos, el yoga en este caso, y también realizamos salidas recreativas de los días viernes usualmente. Salimos y nos vamos a conocer diferentes lugares dentro de la ciudad como a sus alrededores. Yo ya voy 2 años trabajando en Senior Service y he conocido lo que no conocía en el resto de mi vida. Museos, parques, casas culturales, bueno, de todo, ¿no? Y eso también les gusta bastante, porque muchas veces pasan en sus casas y realmente a veces encerrados en sus casas, de lunes a viernes, digamos, o de lunes a jueves en estos casos, y ya saben que el viernes tienen su día especial en el que salen, conversan, aparte de todo, y conocen algo nuevo, ¿no? Bueno, y a veces no lo vuelven a conocer porque muchas veces no han salido en mucho tiempo. Claro, muchas veces no han salido en mucho tiempo o no han paseado, digamos, ellos mismos dicen, no han paseado en mucho tiempo, y volver a salir, volver a conocer y darse cuenta cómo han cambiado, porque bueno, en la mayoría de los casos cambian, ¿no?, las cosas con el pasar de los años. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, me dices que los grupos son máximo de 6? Sí. ¿Cómo es lo que hacen? ¿Una persona...? Tenemos lo que son los acompañantes. Siempre hay un acompañante por cada 2 adultos mayores. ¿Por qué es esto? Porque, como te decía, uno de los mayores problemas es la movilidad. Entonces muchos necesitan a veces un apoyo, cogerse del codo, cogerse del brazo para caminar. Entonces en este caso nuestra ideología era que cada persona tiene 2 brazos, entonces una persona puede, digamos, hacerse cargo de 2 adultos mayores. Claro, porque también debe ser, no complicado, porque ustedes ya tienen bastante tiempo en esto, ¿no? Pero eso del el típico de tengo que irme al baño, entonces... Bueno, sí, realmente... Cada uno de los acompañantes le lleva y le trae otra vez. Sí, o sea, digamos, realmente se trata ya, los adultos mayores a veces hay que compararlos con los niños pequeños. Muchas veces hay unos que se quieren ir caminando o no pueden caminar muy bien. Sí, o no pueden caminar muy bien, entonces quieren quedarse sentados. Entonces hay que estarlos presionando, hay que estar atrás de ellos, hay que acompañarlos siempre al baño, hasta afuera, hasta la puerta, y ver que que si necesitan algo, estar ahí para poder atenderles, ¿no? Claro. Muy interesante. Y, a ver, ¿eso de qué hora es? Los servicios son más o menos desde las 8 de la mañana. Bueno, eso sí, dependiendo el servicio de transporte. Debe haber un recorrido, ¿no? Claro, dependiendo del servicio de transporte, dónde vivan, pero más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, que es las horas, digamos, finales, que ya llegarían a sus casas. Algo importante también de nuestro servicio es que nosotros damos un refrigerio, que es un refrigerio pensado específicamente para este grupo, porque, bueno, hay que cuidarnos en la alimentación también, ¿no? Claro. Por ejemplo, los días que realizan el yoga, tratamos de darles un refrigerio que sea alguna fruta, algo que les dé energía, que al mismo tiempo les ayude a digamos que no les dé hambre tampoco, ¿no? Porque claro, a veces se demora una hora y media, 2 horas el yoga, y puede ser que les dé hambre, pero ya con el refrigerio es otro momento igual de compartir y para que coman y estén sanos. Claro, aquí tras micrófonos me estabas contando que después del yoga realizan ciertas actividades más mentales. Y están jugando como páreme la mano. Sí, bueno, después de, digamos, del yoga, bueno, te voy a contar cómo es. Bueno, digamos, ya se hace el recorrido, llegamos, hacen el yoga, se demora más o menos una hora y media. Luego les servimos el refrigerio y usualmente, hay diferentes actividades que realizamos, ¿no? A veces conversan. A veces pintan, les gusta pintar mandalas, es una actividad relajante y fácil, digamos. Entonces a veces pintan, a veces conversan, a veces escuchan historias. Nosotros mismos tenemos, digamos, una base para hacer estas actividades, que no son actividades largas, son actividades súper llevaderas, para que, digamos, para que no se aburran, literalmente es para eso, es para que no se aburran, para que estén activos. Sí. Qué bueno, me gusta muchísimo todo lo que hacen ahí. Y cuéntame, ¿qué más tienen aquí en Senior Service? Cuéntame alguna reseña, alguna historia bonita. Te puedo contar unas anécdotas que me demoraría todo el día, pero bueno, ¿qué te puedo contar? Verás. ¿Cómo se sienten ellos, además? Ellos, ¿cómo es lo que tú les ves? ¿Les dicen ellos a ustedes que se sienten bien y que les gusta estar ahí? Sí. Bueno, hay diferentes casos, ¿no? Hay gente que a veces no dice nada o conversa muy poco. Tal vez a veces ya tienen algún problema que viene del pasado, pero se mantienen constantes en las actividades, lo que me hace creer que les agrada y que de una u otra manera están felices, ¿no?, haciendo esto. Claro. También hay los casos de una de, bueno, principalmente las mujeres tal vez son más fáciles de llevar en este caso. Muchas mujeres una vez que empiezan no pueden parar. realmente no pueden parar. Sí. Empiezan bueno, nos cuentan la típica, es chuta, yo me duermo el lunes esperando termino la semana esperando a que ya empiece la otra para poder salir con ustedes. Y claro, bueno, esto es obvio porque a veces ellos no salen, o si salen tienen ya, digamos, una rutina muy específica. Entonces, las actividades que nosotros realizamos también los ayudan a mantenerse activos, a no caer en la rutina y poder realizar, digamos, actividades diferentes. Pues sí, solos además. Ustedes se sienten más independientes. Sí, también se sienten independientes. Muchas veces ellos están en casas con, digamos, algún familiar y tal vez no pueden, digamos, tener su independencia. Claro. Porque tienen a alguien que esté atrás de ellos a cada rato. Cuando salimos nosotros también tratamos de que ellos sean independientes, digamos. Siempre estamos ahí para ayudarlos. Pero si es que no necesitan nuestra ayuda, pueden desenvolverse por ellos mismos. Muy bien, muy interesante. A ver, así recapitulando, ellos, o sea, por ejemplo, si alguien quiere que una persona vaya a tener estos servicios de Senior Service, ¿tiene que ir todos los días? ¿Cómo es esto? ¿Mensual? ¿Tiene que ir todos los días? Como tú me dices, ¿hay 3 días nomás? ¿No son los 5 días de la semana? No, solo 3 días de la semana tenemos las actividades. Bueno, en un principio es así. Claro que también tenemos actividades que se realizan en los otros días, pero lo que se hace es tratar de que ellos... a veces en un principio prueben las diferentes actividades, conozcan y se decidan a veces una, a veces dos o a veces las tres actividades, ¿no? O que sea, son... ¿puede ir una vez a la semana alguien? Claro, podría... Solo arte, a mí me gusta solamente hacer arte. ¿Puedo ir solamente el día martes de arte? Sí, podría ser que solo va un día. Digamos, no es que tengo que ir los 3 días. No es impositorio, no, para nada. Puede acoplarse, digamos, a un solo día. Hay gente que también, como te decía, los días viernes salimos, entonces hay gente que no sale cada viernes, pero sí coge una costumbre de salir 2 viernes al mes o un viernes al mes. Entonces, nosotros les decimos, miren, este viernes vamos a salir a tal parte, y díganos si quieren ir, nosotros, bueno... Pues tienen bastante flexibilidad. Sí, es muy flexible, el trabajo que realizamos. No hay nada preestablecido. El trato mismo con los adultos mayores debe ser especial, ¿no? Entonces no podemos ponerles ni horarios fijos, ni horarios fijos, ni reglas fijas. Muchas veces hay quienes de... bueno, adultos que tienen algún problema de movilidad, por ejemplo. Entonces no podemos decirle, mira, te va a pedir el recorrido a las 8:00 y tienes que estar a las 8:00 afuera. Hay gente que sí lo hace, pero muchos adultos mayores a veces, yo que sé, se demoraron 5 minutos más en bajar las gradas. Claro. O tuvieron algún inconveniente. Entonces tenemos que aprender a ser muy flexibles con ellos. Realmente es así. Bueno, me encanta el trabajo que ustedes hacen y me doy cuenta también que las personas, como tú decías, los acompañantes, que tú eres parte de ellos, sí, son bien comprometidos y les quieren mucho. A la final me doy cuenta que hay una relación media simpática entre ustedes, los acompañantes, y los adultos mayores.

decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte, pero mi pobre ingenua mente no hace más que compararte con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego. Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos, tu boca la esencia que purifica mi alma, tu rostro la clave que inmediato me desarma. Y no he visto algo tan bello como tu cabello, dulce tela de satín en la cual me enredo, pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño, que te puedes ir en la mañana cual furtivo sueño, como el agua indomable que mis dedos escapa, como medieval ladrona de espada y capa. Tengo miedo que esos ojos ya no sean para mí, que los recuerdos sean lo único que me queden de ti, que te escapes como el aire que escapa a un globo, que te escapes en la fauces de algún feroz lobo. Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura, pero no me culpes si eres tú quien juega con mi cordura. Cuando juegas a la mala te haces la dura, de repente eres calor, amor, pasión y lujuria. Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo, quiero ser tu demonio, también tu angelito. Concluyo que el amor es de lo más frustrante, entre palabras surco, pero no hay una que calce. Diez de la mañana con doce minutos, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bien, pues, en estos días de feriado, tiempo de reflexión, tiempo de descanso también, ¿verdad? Bueno, hemos disfrutado un poquito también de la rana sabia, Pati al suelo, Pati calzado. La rana sabia, como conocemos, pues, es una de las compañías de títeres tan emblemáticas de acá de nuestro país, ¿no? Y la última función de Pati al suelo, Pati calzado, será este domingo 3 de junio a las 12:30, pues en la Merced, en el Títere Teatro de la Merced. De Pati al suelo a Pati calzado, de Rana Sabia, última función. Es la historia del reino de Pati al suelo, que como su nombre lo indica, sus habitantes, o casi todos, andan descalzos, hasta que un día, gracias a la rebeldía de lindas botas, el reino empieza a cosechar zapatos, zapatillas, sandalias de muchas formas y colores, lo que provoca la ambición de algunos y la despreocupación por otros. Y pues claro, reino resuelve llamarse Pati Calzado. Muchos de los textos de esta obra son canciones que, unidas a la belleza de los títeres y la escenografía, constituye un espectáculo para gran humor. De Pati al suelo a Pati calzado, Grupo La Rana Sabia, recuerde usted, en el Titiri Teatro, esto es a un kilómetro antes de La Merced, en el Valle de los Chillos, el 3 de junio a las 12:30. Así es que, amigas, amigos, tenemos un compromiso con nuestros más pequeñitos, ¿no? Esta es la última función, por lo tanto, pues, Podríamos aprovecharlo. Esto por un lado. Igualmente quería comentarles a ustedes que el Ministerio de Turismo, Mintur, un año de logros y gestión para incrementar el turismo interno, nos dice, y por supuesto nos habla realmente de la necesidad que hay de incrementar el turismo interno entre provincias y conocer primero lo nuestro, es decir, Ecuador. Por otro lado, quiero contarles, amigas, amigos, que pues dentro de la

10 de la mañana con 20 minutos, amigas y amigos, lo habíamos anunciado ya. Está con nosotros nuestra siguiente entrevistada. Se trata de la doctora Elizabeth Cajamarca. Ella es médica neumóloga, es especialista igualmente y pues atiende también clínicas del disturbio respiratorio del sueño. Es médica del Hospital Carlos Andrade Marín. Bienvenida, gracias doctora Cajamarca por estar con nosotros. Buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, el día de hoy más bien hemos planteado como el tema a tratar pues sobre la sinusitis, ¿no? Y sí, claro, nos interesa y nos deja usted con la inquietud de hablar más sobre, por ejemplo, estas clínicas del disturbio respiratorio del sueño, ¿no? Un nombre bastante complicado al parecer. Pero en la práctica es algo que vivimos todo el tiempo muchas personas, ¿no? Por hoy, como decíamos hace un momento, vamos a hablar de la sinusitis. Doctora Cajamarca, ¿qué es la sinusitis? Bueno, la sinusitis es una enfermedad muy común en la actualidad por los cambios bruscos de temperatura que tenemos, por los ambientes tan contaminados que tenemos. La mayoría de personas es pan nuestro en la consulta diaria. Los problemas alérgicos, los problemas infecciosos, entonces en sí sería la presencia de una infección en la vía respiratoria superior a nivel de los senos paranasales. Bien, ahora esta sinusitis, usted ya nos ha dicho un poquito cuáles son las razones también, pero sabemos que, por ejemplo, hay ahora más que nunca creo, hay niños, hay criaturas desde pequeñitas y ya hay sinusitis. Hace algún rato pues pensábamos que la sinusitis podía darse por estas razones, pero también por gente fumadora, por ejemplo, por personas que fuman, personas que no tienen oxigenación adecuada. Pero puede ser hereditaria, entonces, ¿cómo es? Hay tendencia familiar. Por lo general, las enfermedades de genéticas vienen pegados a los papás y a las mamás. Entonces, si yo vengo de un papá o mamá alérgica, hay una alta tendencia para que el niño tienda a ser alérgico. Los problemas de vías respiratorias superiores terminan afectando también el pulmón y el paciente con rinitis, sinusitis, terminan siendo asmáticos a la larga si la enfermedad no está bien controlada. Como usted dice, es cierto, los bien pequeñitos ahora tienen estos problemas alérgicos, pero viene de tendencia familiar. ¿Una cosa es la sinusitis y otra la rinitis? No puede haber sinusitis si no hay una cosa que desencadene, que en este caso sería la rinitis. Ya. Es decir, la rinitis es previa a la sinusitis. Sí, o sea, estas enfermedades son crónicas, no se curan. Y la enfermedad que conlleva la patología de sinusitis termina siendo la rinitis. Ya. Ok. Ahora, si bien es cierto, pues abundan los, hay una, ¿qué diría?, una tendencia a los remedios naturales, ¿no? Pero, sabemos también que inclusive los remedios naturales prescritos o usados de mala manera también pueden darnos alergias. Lo que pasa es que yo creo que cada medicamento que nosotros manejamos y decidimos ingresar a nuestro cuerpo tiene que marcar una seguridad, tanto por parte de la persona que indica como por parte de que la recibe. Hay muchas cosas que lastimosamente ahora se comercializan y eso tiende a dañar el cuerpo del ser humano. Hay cosas probadas y hay cosas no tan probadas. El campo de la medicina, por lo general, te da cosas que están probadas. Millón de personas han usado, uno se ha fallado, está indicado para el paciente. ¿Pero qué tiene la medicina alternativa sin irme contra eso? Porque eso es muy respetado. Debe tener sus bases, lastimosamente, cuando nosotros estudiamos de médicos no nos enseñan esa parte, más es una especialidad a seguir, no me quiero ir para nada contra eso, pero sentada en el consultorio y mirando muchas situaciones especiales que pasan los pacientes, encontramos que lastimosamente hay medicamentos alternativos que no mejoran al paciente, y muchos pacientes se pegan tanto a esa línea que vienen muy complicados a las consultas. Entonces, yo considero que cada uno decide lo que hace con su cuerpo, más debemos mirar cómo nos está yendo en realidad, ¿cierto? Hay medicamentos alternativos, por ejemplo, en las sinusitis que vienen, como son las vaporizaciones, el campo, el ambiente húmedo, que lastimosamente no beneficia al paciente, y le explico científicamente por qué. Nosotros, para poder ingresar a nuestro cuerpo y poder absorber de mejor manera, necesitamos micropartículas, tanto en vía respiratoria superior como inferior. La vía respiratoria superior necesita unas partículas tan pequeñitas que tienen que alcanzar de 4 a 6 micras, y el pulmón de 6 a 8 micras. Cuando usted hace las nebulizaciones y las vaporizaciones en ambientes húmedos, lo que conseguimos son 300 micras de tamaño, que nos ayudará un poquito a descongestionar, pero no es lo ideal, y hablando científicamente. Hablando de senos paranasales, es muy difícil llegar a este sitio. Incluso las micronebulizaciones se están quedando frente al tratamiento a la sinusitis. Por eso, cuando el paciente se complica, llegamos a procedimientos quirúrgicos, que es que cuando ya hay un nivel tan alto de inflamación de la parte interna de la nariz, se forman unas estructuras muy pequeñitas pero muy molestosas que se llaman pólipos, que son como una especie de encarnaciones que impide el ingreso adecuado del aire a la vía respiratoria superior y por ende no llega buena calidad al pulmón. El 80% de las personas que roncan tienen este tipo de problemas. Por eso la sinusitis termina afectando al pulmón, y ahí es cuando los otorrinos tienen mucha relación con nosotros al enviarnos, porque a la larga su mala función de vía respiratoria superior afecta al pulmón. Entonces, ¿qué hacemos los neumólogos? Los neumólogos hacemos estudios de función pulmonar, a ver si realmente esa tos permanente de ellos disminuye con el tratamiento indicado por nosotros los neumólogos. Nos toca llevarnos bien con los otorrinos. Sí, la verdad es que aparentemente no pudiera ser un problema tan serio, sin embargo sí lo es. Pues hay personas que inclusive mientras duermen, si uno pone atención, parece que pues van a dejar de respirar ya, es decir, no respirarán más, ¿no? Esa es la sensación que se da por ese ahogo, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando usted no tiene una buena calidad de sueño, ¿por qué? Porque está llena de moco, llena de secreción, llegan pólipos. Lastimosamente el otro día está cansada porque no ha descansado bien, su cerebro no ha tenido la adecuada oxigenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora tenemos muchas alternativas terapéuticas, y en el Ecuador se está probando y nos está yendo muy bien lo que es el Sinupari. El Sinupari es un tipo de tratamiento también inhalado, pero con la novedad de que viene con ultrasonido. ¿Y eso qué hace? Eso lo que está haciendo es desinflamar la parte interna de la nariz, la mucosa, permite la entrada adecuada de aire, y el paciente puede tener un buen desarrollo al día siguiente, porque va a descansar en la noche y en el día va a funcionar al 100%. ¿Sinupari, me decía? Sinupari. ¿Pero qué? ¿Es un equipo? Verá, este tipo de equipos, Sinupari, por ejemplo, tenemos la marca Pari aquí, tiene tendencia alemana, viene de formación alemana, perdón, y lo que hace es que nos ayuda mucho en el manejo de la vía respiratoria, tanto superior como inferior. Son modificaciones, tienen filtros de bacterias, que es lo más importante. Lastimosamente, cuando los pacientes o las personas en su nivel común tienen sus nebulizadores que se compran en las farmacias, lastimosamente estos no tienen filtros de bacteria. Entonces el paciente usa hoy, se pone cada que puede, la mascarilla no la cambia, y cuando prende el equipo para volverse a poner, se mete en las 1000 bacterias que ha dejado de la sesión anterior. Claro. Entonces ahora tenemos modificaciones para evitar este tipo de problemas. El tener filtro de bacterias es súper importante. Tenemos que duran 6 meses de uso. Y la mascarilla como tal ya no se la cambia como las usuales. Ahora tenemos una nueva modificación, una nueva estructuración de equipo que te dura 6 meses también. La terapia, el mascarilla como ya, tal. Ya, un lavado máximo con vinagre o lavado con shampoo, un desinfectante sutil. Eso va a hacer que mantenga el uso evitemos sobreinfectarnos, porque también es otro problema las sobreinfecciones, ¿no? Hay pacientes que se ponen, como le expliqué, los equipos ya usados, quedados y guardaditos de hace 2-3 meses, y lo peor, le colocamos y le prestamos a otra persona. Muy común. Entonces, eso es realmente una cosa terrible en lo que tiene que ver con contaminación. Ahora que hablábamos de nebulización y todos, es conocido que no en todas las casas o no todas las personas tienen pues la manera de tener un nebulizador, ¿no es cierto? Entonces, escuchamos las recetas, ¿no? Pueden ser caseras o muchas veces los mismos médicos nos dicen. Yo recuerdo que alguien me había enviado, por ejemplo, a hacer nebulización con agua hirviendo, pero primeramente, ¿no? Que se haya hervido ahí cebollas blancas, ¿no? Y a ver, médico, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque me explicaba que la cebolla blanca tiene algunas características que abren los pulmones, que podían, es decir, descongestionarme todo. Otro médico me decía, no, ¿cómo va? No haga eso, simplemente el agua natural, sin nada, nada de sales, nada de palos, nada de nada, ¿no? ¿Qué nos dice usted respecto a esto? Porque esa también es una práctica bastante común, doctora. Como le digo, son alternativas. Ahora, sin desmerecer el conocimiento de las de los médicos, al hacer la especialidad uno invade campos mucho más finos. Entonces, lo que sí le sugeriría a las personas es que primero traten de buscar un especialista. El común del conocimiento de ciertas personas también hace que los médicos compartan esos conocimientos. Más como les digo, ya al hacer la especialidad es otro nivel. Una de las indicaciones adecuadas de usar la terapia respiratoria inhalada, como usted dice, las micronebulizaciones, es usar lo adecuado. ¿Qué es lo adecuado en todo caso? Es usar solución salina. ¿Qué es la solución salina? Es agua más sal. La dilución es la importante. Ahora hay sustancias preparadas, evitamos contaminarnos. Usted no se imagina la cantidad de, o sea, lo importante que es no contaminarnos. Es prácticamente una cura pronta, porque si no viene, porque uno tiene que tener tanta finura en la consulta, porque ellos vienen, no, yo me hizo la vecina, me hizo la monjita en el centro, porque ahora están difundidas las micronebulizaciones, pero el asunto es cómo y con qué. Claro. Entonces, la solución salina más adecuada para este tipo de nebulizaciones es al 0,9%. Preparada, por favor, ahora ya vienen sachets preparados, cosa que usted coge, corta y deposita lo adecuado. Tiene que siempre venir acompañado con un broncodilatador. No puede usar solución salina sola, porque la solución salina sola le estimula la tos y puede ir haciendo algo peor que beneficiarse. El broncodilatador, por lo general, este tipo de terapia ya te da el médico, ¿no? Claro. Pero es un broncodilatador, un antiinflamatorio, y el paciente mejora. Mire que terapia respiratoria es un campo inmenso dentro del campo de la neumología. Es un tipo de terapia que a nosotros nos ayuda muchísimo con un buen terapista respiratorio. Doctora, sin lugar a duda, yo le estoy observando y le escucho, esta es una pasión para usted, y sin lugar a duda no va a parar de estudiar nunca y de actualizarse, ¿verdad? Claro. Yo creo y celebro siempre que tenemos la oportunidad de tener aquí médicos, ¿no?, médicas acá en nuestro país, de saber que realmente tenemos especialistas, pero de tremendas capacidades, o sea. Yo suelo decir, hace rato decíamos, ay, un médico ha operado en Argentina, por decirlo, no, uy, pero una cosa como sorpresiva. Hoy, afortunadamente, nuestros médicos hacen trasplantes, pues operan, hacen tratamientos como los que usted realiza, es decir, y con muy buena calidad, con muy buen criterio, y lo que usted dice, ¿no?, realmente a otro nivel. Es así, ¿no? Sí, ahora la medicina en el Ecuador ha cambiado bastante.

llenaré de besos donde quiera. No vuelva a verla. Me bajaré una noche con estrellas, pero cuando vuelva a verla le diré: oh, oh, oh, yeah, yo siempre la amaré. Y que este amor no desespera. Serán las 11 de la mañana, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Tenemos una comunicación de la Fundación Caminos de Esperanza, quienes, por cierto, estarán con nosotros este viernes a las 10:30. Levántate y sonríe, se llama la campaña. Es una campaña para el empoderamiento de mujeres jóvenes víctimas de maltrato. La campaña Levántate y sonríe busca recaudar fondos para continuar el trabajo de más de 30 años de la Fundación Caminos de Esperanza Talita Kumi en beneficio de niñas y mujeres vulneradas. Hay una encuesta nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres realizada por la Comisión de Transición y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ¿no?, que evidencia la magnitud de mujeres que en Ecuador han vivido violencia de género, estableciendo que 6 de cada 10 mujeres y niñas de 15 a 64 años han sido víctimas de violencia en algún momento de su vida. Es decir, nada menos que 3.260.340, según en el Atlas de la Desigualdad Ejemplares. Ante esta situación, la Fundación Caminos de Esperanza, Talita Kumi, organiza esta campaña Levántate y Sonríe, con el objetivo de crear conciencia en la ciudadanía sobre la realidad de miles de niñas y jóvenes del país, quienes se encuentran en situación de riesgo y que han sido víctimas de maltrato dentro o fuera de sus familias, abuso sexual, marginación social, rechazo, explotación, persecución y abandono. Talita Kumi, que significa niña, levántate, es una fundación que trabaja por más de 30 años en el Ecuador, acogiendo a niñas, a jóvenes vulneradas, proporcionándoles un hogar, una oportunidad de superar y transformar sus experiencias negativas y convertirse en protagonistas de su vida y de un nuevo futuro. Hasta el momento, la fundación se financia por el generoso aporte de familias alemanas y algunas empresas privadas también. Sin embargo, pues esto no es suficiente para cumplir con el proyecto de construcción de un nuevo edificio que permita juntar las dos instalaciones actuales con las que cuenta la institución en el sur y la otra en Tumbaco. De esa manera se podría recibir a más niñas y, por supuesto, sostener a largo plazo la fundación. La fundación, entonces, amigas y amigos, necesita recolectar alrededor de $12,000 para este proyecto en mención y, claro, cubrir además necesidades para seguir trabajando con niñas y jóvenes en tres dimensiones: formación personal, educación formal y formación práctica. Entonces, en estos momentos, el aporte de la ciudadanía y sobre todo la toma de conciencia sobre violencia contra niñas, contra jóvenes, es de vital importancia para la Fundación Caminos de Esperanza Talita Kumi. Entonces, nuestro aporte es absolutamente importante. Queremos agradecer a Talita Kumi su confianza y aquí vamos a seguir pues en la difusión de esta campaña. En 10 minutos serán las 11 de la mañana y ya podemos saludar con nuestros amigos Dani y Andrés, que ya llegaron acá a nuestros estudios. Un abrazo grande, amigos. Siempre es un gusto recibirlos. Comenzamos la semana con pie derecho, ¿cierto? Así es que estamos ya listos, todo el equipo, y por supuesto, vamos ahora a la música. Venimos al corte y enseguida ya están estos espantadorcitos de cucos, digo yo. Un abrazo, chicos. Vamos al corte. Thank you.

mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive esa canción. ¿Confundido? ¿Tus miedos controlan tus decisiones? ¿Sabes a dónde quieres ir y sin embargo no sabes cómo llegar? Entonces, este programa es para ti. Es para ti. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Sacándote los Cucos con José Andrés Rivera. Un programa de coaching y desarrollo humano que te entregará herramientas poderosas para vencer cualquier limitación y diseñar tu futuro con éxito. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les saluda José Andrés Rivera. Bienvenidos a Sacándote los Cucos. Una vez más, mi querido Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José, buenos días, ¿cómo están? Hola Pau, en los controles, nos saludan. Hola Pau. Agradecido de estar acá compartiendo contigo y con nuestros amigos de la Casa de la Cultura y también con nuestros amigos del otro lado que nos escuchan, nuestros queridos cucos. Muchos saludos para todos. Sí, un saludo para todos los cucos que nos están escuchando a través de Radio CCE 940M o www.radiocce.com. Te recuerdo también que puedes descargar la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura a través del Play Store, donde tú únicamente digitas Radio CCE HD y en ese momento pues te puedes descargar la aplicación para poder escucharnos como todos los días lunes a las 11 de la mañana. Hoy tenemos un programa especial, Dani. Sí, así es, José. Bueno, primero comentarles a nuestros queridos amigos de que hoy no hay invitado. Sí, el invitado estrella es la Pau. No, mentira, el invitado estrella soy yo. No, mentira, tampoco. Hoy no he invitado al programa, ¿por qué motivo? Porque hoy vamos a hacer un recorder, ¿cómo le podríamos llamar, José? Un análisis, ¿no? Sí, de mira, todo lo que hemos venido aprendiendo con nuestros queridos invitados. Es algo que queremos trabajar y les comentamos a todas las personas que nos escuchan. Es algo que queremos trabajar de más o menos cada 4, cada 5 programas. Estaríamos haciéndolo esto más o menos una vez al mes, por decirlo así, donde lo que nos interesa a nosotros es realmente compartir un poquito y recapitular las herramientas que hemos venido trabajando con nuestros invitados. Un poquito la idea es trabajar el tema de coaching y de desarrollo humano y ir formando o ir conceptualizando aquellas herramientas poderosas que nuestros invitados nos están compartiendo acá en cada uno de los programas. Sí, así es. Bueno, como recordemos, en el primer programa estuvimos con nuestro querido amigo Leandro, que le mandamos muchos saludos. Después tuvimos la participación del concejal Patricio Vidia, también gran amigo de nosotros. Luego tuvimos ese programa tan especial, ¿no? Que creo que, bueno, es el que más recuerdo con Don Edgar, ¿no? Don Edgar, nuestro sí. querido Don Edgar, que compartió un mensaje, la verdad, de vida súper enriquecedor. La verdad, me encantó todo lo que dijo. Luego estuvimos con Katy Ayala, que también nos debe estar escuchando. Muchos saludos. Y por último, la anterior semana estuvimos con mi querida amiga Jamie, que también es una chica muy, muy extrovertida y con una actitud muy buena. Sí, de hecho, Jamie se nos lanzó a los micrófonos. Se nos lanzó, no nos dejó hablar. Y compartió mucho. Sí, chévere, entonces, dicho esto, haciendo este preámbulo, queridos amigos que nos escuchan, vamos a ir con nuestro primer segmento, que es el pensamiento de la semana. José Andrés Rivera presenta El Pensamiento de la Semana. El día de hoy vamos a compartir contigo un pensamiento súper, súper interesante. Y creo yo que habla mucho de una historias personales, tanto nuestras como la de las personas que nos han acompañado en estos programas que hemos venido compartiendo contigo. Hoy día vamos a hablar y les vamos a decir una frase de uno de los, si no es el número uno, está dentro de los números uno a nivel mundial, en todo lo que es coaching, programación neurolingüística y desarrollo del talento humano. El señor se llama, es americano, estadounidense, se llama Anthony Robbins, y el pensamiento que nos trae en esta ocasión dice lo siguiente: no importa cuántas veces te equivocas o con qué lentitud estás progresando, aún así sigues estando por muy delante de aquellos que ni siquiera lo intentan. Bueno, muy interesante este pensamiento que nos dice Anthony Robbins. Tony Robbins también le conocen a él, ¿no? Sí. Es muy muy reconocido. De hecho, es pupilo de Jim Rohn. Jim Rohn, ajá, otro gran coach de desarrollo humano, de programación neurolingüística, que también ya falleció hace algunos años, ¿no? Así sí, es. No hace mucho, pero sí. Pero sí. En lo particular, yo que entiendo y qué me transmite este pensamiento, esta filosofía de Tony Robbins, me habla mucho de la acción, te cuento, José. Así es. O sea, de que las cosas creo que suceden, se dan y fluyen cuando uno toma acción. Uh-huh. Y uno mata la indecisión. De hecho, en una vez escuché justamente a Tony Robbins, que él decía de que todas las personas siempre decimos: debería hacer esto, debería hacer este otro, debería tener esto, debería tener este otro. Pero ese debería no se convierte nunca en un tengo que. O en un hice. O en un hice, exactamente. O en un voy a hacer, o en un estoy haciendo. Estoy haciendo, así es. Entonces las cosas creo que fusionan, o sea, cualquier idea, cualquier acción, cualquier plan que uno tenga en el día a día, ¿no? Por ejemplo, uno dice, me despierto, ¿no? Y dicen, debería atender mi cama. Pero te vas a hacer otras cosas y no la atendiste. Pero entonces tú dices, tengo que tender mi cama. Y es la primera, creo que tarea que tú tienes que hacer en el día. Y tienes que hacerla excelente y tienes que hacerla bien. ¿Para qué? Para que así tú te enfoques en el resto de tareas que tienes del día y hacerlas bien. Y de verdad a mí me pasa, o sea, yo soy así, ¿no? Que a veces digo, bueno, me despierto y digo, bueno, tengo que tender la cama. No, debería tender la cama. Pero no, primero vamos a YouTube, primero vamos a las redes, primero vamos a dar el Instagram del día, ¿no? El posteo del día, así es. Pero no, o sea, creo que deberíamos convertir todos esos tengo que, perdón, todos esos debería, todos esos convertidos en un tengo que, lo estoy haciendo, lo haré y lo voy a hacer. Claro que sí, Dani. O sea, de hecho, mira, ¿cuál es la idea de estos programas recopilatorios? Uh-huh. Es ir un poco conceptualizando, como te decía, todo lo que hemos venido trabajando. Coaching es justamente eso, queridos amigos que nos escuchan, querido Dani y Pau, que están acá en la cabina. Coaching es acción. De hecho, si yo podría decirte que, a diferencia de otras metodologías, sin hacer de menos ni más a otras, pero a diferencia de otras metodologías, el coaching se basa 100% en eso, en acción. Y cuando uno, o sea, la única vez que no te equivocas es cuando no estás haciendo nada. Claro. Entonces, realmente, como dice Anthony Robbins, no importa si es que te estás equivocando o no importa si estás avanzando lentamente. Estás por muy adelante de las personas que ni siquiera lo intentan. Entonces, realmente, y de hecho el éxito que ha tenido esta disciplina, y de paso te cuento un poco, o sea, coaching, es una de las disciplinas que en los últimos 10 años ha potencializado tanto el desarrollo de las personas que realmente se proyecta para la siguiente década, incluso como la segunda industria de mayor crecimiento. No quiero hablar del tema financiero o del tema de compra y venta, sino del tema de resultados. Uh-huh. Esto quiere decir que coaching es acción, o sea, mueve a la gente. A uno como coach lo mueve, y al coachee, que viene a ser la persona quien está recibiendo el proceso del coaching, también lo mueve. Es mágico, es increíble, o sea, realmente es mágico, te digo, porque no encuentro una palabra para poder explicar el por qué te genera esta acción inmediata, o sea, esta acción poderosa, o sea, realmente tiene un impulso increíble. Poco a poco, en el transcurso del programa del día de hoy, hay algo que desde el primer programa queríamos hacerlo, y es un poco ir conceptualizando también de qué se trata el coaching, cómo funciona y de qué manera nos puede ayudar. Para todas aquellas personas que nos han venido escuchando, han venido siguiendo nuestro programa y que muchas veces se preguntan todavía qué es esto, o sea, cómo funciona y para qué sirve. Claro, José, la verdad es que sí, o sea, el coaching te motiva, te mueve para que realices acciones, ¿no? Yo en lo particular, ¿sabes algo? Una herramienta que estoy utilizando súper chévere es, como tú sabes, los seres humanos diariamente tenemos muchas tareas por hacer en el día. Uh-huh. Y creo que cuando no las cumplimos es cuando primero nos sobrecargamos de muchas. Claro. O sea, decimos, es hoy y es hoy, y si llega mañana ya no sirve, es hoy, ya. Ajá. Y te llenas de 100 tareas, de las cuales dices, 90 son primordiales. Sí, 99 son primordiales. Exactamente. Y si no hago las 99 hoy, me frustro, no duermo. Entonces, no estás viviendo. O sea, no estás siendo feliz. ¿Ya? Lo que yo estoy haciendo es, verás, hace poco leí un libro y escuché también una persona que, bueno, soy seguidor de él, ¿no? El libro no me acuerdo cómo se llama. Pero él decía, en este libro que leía, él daba un consejo de que tú puedes hacer una lista en el día de las tareas que tienes que hacer. Y si tú tienes una tarea que te va a costar hacerla menos de 2 minutos, yeah, hazla. Yeah. Hazla. O sea, si es tender la cama en menos de 2 minutos, hazlo. Si es, no sé, lavar un plato, hazlo. Si es, no sé, escribir un mensaje, contestar un WhatsApp, porque a veces pasa. Yo, por ejemplo, soy así. A mí me escriben y digo, bueno, ya le contesto, después le contesto, y ese ya le contesto pasa 3 horas, 4 horas. Si no, aquí está José, que tiene, está de testigo. Sí, de testigo, porque a veces espero la respuesta al día siguiente. Bueno, entonces, en esta parte, como tú dices, de la acción, creo que motiva mucho esto el coaching. O sea, uno sabe lo que tiene que hacer y a veces no lo hace. Claro. ¿Cómo descubrir eso? ¿Cómo saber qué es realmente lo que tienes que hacer? Hay 3 preguntas fundamentales de coaching. Te lo vamos a explicar en la siguiente parte de este programa. Vamos a ir con una canción. ¿Una canción? Sí, estamos ya. Vamos a comenzar con Estábamos medios fallando un poquito la señal de internet. ¿Qué tal está la señal, Pau? ¿Bien? Esa es, ese manito de la... Sí. Y creo que estaba tomando nota, oye, porque estaba ahí la Pau y el día que escribía. El... Sí. O será mi carta de amor. No sé. Una de dos, no sé. Bueno, vamos a irnos con esta canción de Dua Lipa que se llama, sí, New Rules. Que de hecho, o sea, no sé si viste el fútbol tú el fin de semana, la final de la Champions. Sí, vi un poco. ¿Viste? No pude ver el partido completo, pero sí vi un poquito. Ahí cantó Dua Lipa junto con Sean Paul y bueno, otros artistas más. Pero estuvo muy buena la final también y ahí se presentó ella. Fue una artista muy, sí, muy talentosa, ha sido exmodelo, no lo sabía. Ni idea, no, sí, ¿no? Fue también ex vacile mío, no, pero no, eso no es lo de menos, ¿no? Vamos entonces, queridos amigos, a volver, vamos a escuchar un poquito la canción Nuevas Reglas de Dua Lipa para un poquito entornarnos en este cambio de mentalidad. Tenía un mentor que siempre me decía, José Andrés, para lograr cambiar tu vida solo tienes que cambiar una cosa. ¿Qué cosa es? ¿Cuál? Es todo. Sí. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be his friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards. No way to turn. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern. I've never loved. He doesn't love me, so I tell myself. I do. One, don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone. Two, don't let him. Kick him out again. Three, don't be a stranger. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count him. Les recuerdo, queridos amigos, que nos pueden escribir también si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos venido trabajando y lo que estamos hablando el día de hoy. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp, que es el 099-998-2849. También puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales, estamos al pendiente aquí en la cabina, encontrándonos en Facebook, Instagram y LinkedIn y YouTube. Como José Andrés Rivera Coach. Vamos a conversar entonces un poquito, definamos un poco qué es coaching. Mira, yo he trabajado algunas cosas también con Daniel a nivel personal, entonces me gustaría, Dani, un poco que antes de entrar al tema conceptual, uh-huh, nos digas cómo ha sido para ti vivir una experiencia de coaching. ¿Qué es el coaching para ti, hermano? Claro, José. Bueno, a mí en lo particular el coaching, para mí, o sea, desde el punto de vista de lo que hemos podido trabajar contigo, creo que es transformar positivamente tu manera de pensar, tu manera de actuar, para llevarme o sea, de donde yo estoy a donde yo me proyecto. Obviamente bajo un camino secuencial, un camino que lleva mucha paciencia, mucha dedicación, trabajo, un camino que es muy, como yo lo digo, ¿no? O sea, es tema de disfrutar el camino y no solo disfrutar llegar a la meta. Uh-huh, o sea, es un tema de ir disfrutando el camino, porque eso es lo más precioso. O sea, cuando uno va de viaje, creo yo, ¿no? O sea, no es lo más bacán llegar, sino, o sea, ¿qué pasó en todo el viaje? O sea, ¿qué experiencias te ganaste en todo el viaje? ¿Cómo viví eso? ¿Cómo viví esa? Exactamente. Para mí eso es el coaching, José. Eso es lo que he aprendido de lo que hemos trabajado contigo, de lo que hemos podido venir haciendo. Y en lo particular también ese tema de transformación. O sea, desde que tuvimos la primera sesión de coaching, ¿te acuerdas cuando vimos lo de quién soy y todo eso? Ha sido un tema de empoderamiento porque cada cosa que ahora yo me propongo hacer... Siempre me pongo como que esas tres claves, ¿no? Que tú me enseñaste. ¿Sí? Que más claro que mi cerebro me las dijo, toma de Daniel, esto eres tú, ¿ya? Y desde ahí crearse un mantra, crearse, o sea, algo que siempre te mantenga conectado con lo que estás haciendo, ¿no? Para mí eso es el coaching, José, es un tema de transformar, es un tema de transformar positivamente. Es un tema de cambio, es un tema de transformación y es un tema de hacer cosas diferentes. Mira, coaching nace, muchas personas, he visto yo en el internet, a veces me llegan ofertas de estudios, de programas, de talleres, en fin, donde hablan mucho acerca del coaching ligado al campo deportivo y debo aclarar un poco que sí se puede aplicar, o sea, de hecho es una de las aplicaciones de coaching, sin embargo no nace ahí, realmente no nace en el campo deportivo. De hecho, el coaching viene desde muchísimo, muchísimo antes, querido Dani. ¿De dónde viene? O sea, eso sí, no recuerdo muy bien. O sea, ¿cómo? A ver, explícame nuevamente. Ya estoy quedando mal, ¿de qué ves? Para variar. Sí. Mira, coaching viene de hecho de la mayéutica socrática. Ya. O sea, Sócrates tenía un método, y este método era el hecho de trabajar y hacer preguntas a sus, yeah, a sus pupilos, a sus estudiantes, a sus discípulos, como quiera que lo queramos llamar, para que estas preguntas realmente suenen en la conciencia de sus aprendices y de esta manera ellos logren descubrir para aprender. ¿Por qué? Lo que tú decías hace un momento, o sea, realmente es descubrir, o sea, aprender es descubrir lo que tu cerebro ya sabe, claro, sino que simplemente lo estás descubriendo. Tú decías ese mensaje que tenía, claro, mi cerebro. Claro, el mensaje que estaba programado ya en mi mente. Estaba ya en ti, claro. O sea, de hecho, cuando hicimos la primera sesión, estaba en ti. Entonces, así funciona, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Coaching, a través de un sistema de preguntas basado en la mayéutica socrática, hace realmente que cuestiones aquellas cosas importantes o no importantes de tu vida y que realmente descubras lo que verdaderamente funciona para ti. Aprender, como te decía, es el hecho de descubrir lo que ya está dentro de ti. Entonces, ese es el pilar fundamental de coaching. Nace, como te digo, hace más de 400 años con la mayéutica socrática y se nutre de dos disciplinas que independientemente también son muy efectivas. ¿Cuáles son? La primera disciplina es la programación neurolingüística. La PNL. Así es. La PNL incluso le da, o sea, si bien es cierto, coaching no es terapia, pero sin embargo, la PNL le da alguna herramienta o algún ejercicio terapéutico, si cabe el término. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística, descubierta por Richard Bandler y John Grinder, por ahí por la década de los 60, los 70, ellos lo que hacen es analizar el comportamiento y el éxito de tres personas de tres terapeutas que en ese momento eran 100% exitosos con sus pacientes. ¿Quiénes eran? Virginia Satir, Milton Erickson y Frederick Perls. Ah, panas, sí. Entonces, hace falta leer porque eso sí no. Entonces, ellos estudian el comportamiento y los resultados que tienen ellos y descubren que hay un patrón de programación mental, neurológico y lingüístico. Es decir, o sea, el cerebro y comunicación. Comunicación. O sea, mira, tú decías hace un momento, coaching cambió mi forma de pensar y mi forma de actuar. Ahí te falta un paso, que realmente es el motor. Y dentro de un ciclo de planificación en coaching, es uno que se llama el RPM, es el propósito, el porqué. Porque el porqué te conecta con el segundo paso, que es tu sentimiento. Entonces es tu forma de pensar, tu de forma actuar, de sentir y tu forma de actuar. Para generar el resultado. Si tú sumas eso, P, ¿no es cierto?, de pensar, más S, de sentimiento, sentir, más A, de acción o de actuar, igual R, de resultados. Claro. Independientemente de que sean positivos o negativos, o sea, tu forma de pensar, de sentir y de actuar te va a llevar de forma lineal. O sea, si es negativo, resultado negativo. Si es positivo, resultado positivo. O sea, jamás puedes pensar en negativo y sentir positivo. ¿Me claro, explico? Claro. O sea, no es lógico. O sea, no es posible. Claro que sí. Entonces, tomando en cuenta esto, la programación neurolingüística, o sea, descubre esto. Entonces dice, okay, o sea, ¿y cómo esto materializamos? A través del lenguaje. O sea, estoy programado a través de mis creencias, ya vamos a conversar un poquito qué son las creencias, a través de mis potencialidades, y eso me hace sentir, eso es lo que me hace actuar. ¿Y cómo actúo? A través, la primera manifestación de acción es la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque ya sale de ti hacia este campo donde vivimos la realidad, y tú me puedes escuchar. Entonces, realmente la palabra es la primera manifestación de la acción. Entonces, ¿qué sucede? Cuando vas por la calle y dices, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Aquí viviendo como cuando eras pobre. O aquí dándole y dándole. O aquí viviendo por no ser soberbio. Mira qué poder de palabra. Entonces, yo me pregunto qué es lo que está sucediendo en su pensamiento, en su sentimiento, para que hable, o sea, para que actúe de esa manera. Entonces, eso es lo que aporta a nivel general la programación neurolingüística, el coaching. O sea, es cambiar, como tú dices, ese primer paso. Correcto, porque obviamente hay programaciones conscientes, inconscientes, hay niveles de competencia, o sea, en fin, o sea, va mucho a la estructura profunda del pensamiento la programación neurolingüística. Entonces, por ejemplo, para transformar una organización, es lo que utilizamos con nuestros clientes. Para transformar una organización, yo no tengo que cambiar el organigrama, yo no tengo que cambiar los manuales de funciones, no tengo que contratar a otras personas. Yo tengo que cambiar la estructura profunda de pensamiento de esa empresa. Y, como dice el dicho, como es la cabeza, es el cuerpo. Entonces, el jefe, o el gerente, o el líder de esa empresa, va a ejercer un resultado positivo o negativo, o una influencia, mejor dicho, positiva o negativa, en las demás personas. Es fácil darse cuenta, Dani. Tú te has de haber dado cuenta de esto, cuando uno llega a una empresa y golpea la puerta, tal cual como te recibe el señor guardia de seguridad, sí, la señorita recepcionista, tal cual como te recibe es el gerente con quien tú te vas a entrevistar. Entonces yo, por ejemplo, a veces recibo negativas de entrada, yo mejor ya no sigo golpeando esa puerta porque ya sé de qué manera va a estar cabeza. Sí, es verdad. De hecho, la anterior semana, eso fue algo que... O sea, esas palabras que tú me dijiste, ya le hemos hablado, ¿no? Obviamente, previamente en la oficina y todo. La anterior semana fui a visitar una empresa. O sea, y me atendieron tan bien, o sea, desde... Pues hubo una apertura excelente. Claro, una apertura excelente desde la persona que estuvo recibiéndome el documento de identificación, la persona quien te dirige, o sea, el recepcionista, las personas de limpieza... en general todos, ¿no? Y hasta la persona con la que hablé, o sea, muy abierta para escuchar y para darme la oportunidad de presentar lo que tengo que decir, ¿no? Ajá. Entonces, como tú dices, es la verdad, sí me he pasado yo que ya llevo algunos años en este tema de la comercialización, de las ventas, también trabajando en lo que he venido haciendo, es verdad, o sea, como te recibe el desde abajo. Es arriba. Claro. De hecho, es hasta metiéndonos un poquito en asuntos metafísicos. Una de las leyes metafísicas dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Entonces, ya algún momento hemos de trabajar un poco en la parte metafísica, no me quiero meter mucho en ese tema. Sin embargo, se nutre de la programación neurolingüística y de la inteligencia, de las inteligencias múltiples. Es decir, el desarrollo de múltiples potencialidades. La mayor, como todo tiene una carga emocional, la mayor fuerza dentro de las inteligencias múltiples que se nutre el coaching es la inteligencia emocional, claro, que no es otra cosa más de cómo nosotros manejamos nuestras emociones ante las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Entonces, coaching es eso, o sea, es un método que te permite, como tú decías,

perfect guy that'll make your parents proud. Guess you still ain't found me yet. Why? Cause we're still messing around. And now you watch me put in all this work just to say it won't work out. You never took me seriously. Now what the hell is that about? Now I don't know where to go. Do you love me this? Do you love me this right? Do you love me so? Do you love me so good? How are you gonna tell me you don't wanna stay? You tell me I'll turn on but you're. Bueno, amigos, estamos de regreso. ¿Qué te pareció la canción, José, la de Boy? Chévere, chévere, súper sí. Chévere, sí. Chévere. Bueno, esta canción de Charlie Puth, en general, no, o sea, a ver, te cuento más o menos. En la canción él habla de que, o sea, él está enamorado de una chica mayor a él. Ya. Y que la chica, bueno, no le trata bien, o sea, como que no le da mucha oportunidad y... No le da chance. No le da chance, así es. Así no, yo me siento conectado con esa historia, ¿no? Bueno, pero en general, ¿no? A mí desde el punto de vista, o sea, que me deja la canción, ¿no? Como que el mensaje es que, primero, o sea, a veces creo que tenemos que ver y apreciar lo que tenemos, ¿no? Porque a veces uno tiene gente buena en nuestra vida que no apreciamos, ¿no? O sea, no damos oportunidades, no sé, o sea, algo así, ¿no? Sí, sí me doy a entender ya. Sí. Y lo otro, me recordó mucho a lo que dijo Katy, que habló hace un par de programas atrás. De que para ella no importaba la edad. O sea, no importaba la edad para trabajar, para decir un consejo. Porque la edad es un número. Porque yo creo que todo depende de la actitud de uno, que no le ponga. Entonces, claro. Eso más o menos habla la canción de chévere, chévere, sí, estuvo súper chévere la canción. Queridos amigos, volvemos ya a conversar sobre estas tres preguntas fundamentales. Yo te decía que coaching te va a apoyar a que descubrir la respuesta a tres inquietudes que creo yo que nos hacemos todos en algún momento en nuestras vidas. Bueno, yo creo que las hacemos todos los días a cada momento. Sin embargo, hay algún momento en nuestra vida en que realmente estas tres preguntas se vuelven del tipo existencial, o sea que realmente claro. Van a trascender en nuestras vidas. Y quiero que tomes un lápiz. Nos estás escuchando, toma un papel y toma un lápiz que se viene la primera pregunta de coaching al responder. Dice la teoría que si no puedes responder esta pregunta fácilmente, en menos de 30 segundos, realmente Es hora de tomar una sesión de coach. Tomar una sesión. Sí. ¿Y qué mejor si es con José Andrés? Con José Andrés. Y Dani Campos. Entonces, la pregunta es, ¿quién soy? ¿Qué sentiste, Dani, cuando en la primera sesión que hicimos te pregunté, a ver, Dani, responde, ¿quién soy? Pues me acuerdo que puse, yo soy Daniel, o sea, no cómo se llama, claro, no cuántos años tiene, sí, quién soy, sí, quién sí, es. Sea, la verdad fue una pregunta, o sea, es tan sencilla, pero a la vez tan complicada, o sea, tan difícil. A mí en lo personal, o sea, me quedé, yo veía el ojo en blanco y lo que veía era blanco. Claro. O sea, era blanca la hoja, blanca mi cerebro. Me quedé así, yo dije, ¿quién soy? Y mira que es interesante cómo sucede esto, no solamente a nivel personal, a nivel organizacional es tenaz. O sea, tú trabajo a veces con un grupo de directivos y pregunto y digo, okay, ¿quién es? Gracias, Pau. ¿Quién es esta empresa? O sea, ¿quiénes son? Y sucede exactamente lo mismo. Entonces, realmente, esta es una de las preguntas que coaching no es que te va a dar la respuesta, sino que te va a apoyar a que descubras la respuesta, como decíamos hace un momento. En una sola palabra, Dani, ¿cómo te sentiste cuando descubriste esa respuesta? En una sola palabra, me sentí extraordinario. Bien, así de sencillo. La siguiente pregunta es, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Sí, o sea, realmente, ¿qué sucedió cuando yo te pregunté, ¿qué quieres? Yo te dije, bueno, quiero un Mustang, quiero una mansión, quiero salir con Angelina Jolie, con todo, ¿no? Mira, ¿qué quiero realmente? O sea, te enfoca a lo que verdaderamente quiere tu ser. O sea, claro, descubres primero quién eres en realidad. Y se te acaban las ataduras de estar en un trabajo que no quieres hacer, o en una profesión que no te gusta, o en una relación que estás cansado. Y realmente te proyectas a ver qué es lo que en verdad tú quieres. Claro. O sea, y la otra vez conversaba, ¿no?, con mi hijo, y yo le decía, hijo, ¿y por qué no hiciste esto? Y me decía, porque no quiero. Entonces yo le decía, ¿pero por qué no quieres? Me decía, papá, es que no quiero. Mi hijo tiene 6 años, ya, tú lo claro, conoces. El Uri. Hola, Uri. Y realmente es lo más sencillo, o sea, lo más simple. Claro. Pero a veces, o sea, también a la vez es lo más profundo. Lo más profundo, o sea, sí. Realmente no lo quiero hacer. O sea, si no lo amo, no lo hago. Si no lo quiero hacer, o esto es lo que quiero porque esto es lo que amo. Entonces realmente es una pregunta que te pone, claro, se ubica realmente en lo que buscas en la vida. En el propósito, así es. Bueno, en lo particular, cuando hicimos la sesión, en el que quiero, mi resultado fue, yo quiero trascender, dejar un legado y ser reconocido. Claro. O sea, es algo más profundo todavía, o sea, no es algo como yo te dije, no, allá quiero un carro, quiero la casa, quiero... Lo interesante de esto es que mientras más específico y más claro sea, claro, más rápido vas a contestar la tercera pregunta. La tercera pregunta. Porque la tercera pregunta en coaching, si estás tomando nota, puedes empezar a escribir y escribir cómo lo voy a lograr. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, realmente esta pregunta lo que hace es invitarte a que desarrolles un plan de acción efectivo para conseguir lo que estás buscando, para conseguir lo que verdaderamente quieres y que responde a tu esencia como persona. Entonces, si recapitulamos con lo que conversábamos, claro, hace un momento, así. Realmente, o sea, tienes un propósito tan poderoso, el cómo lo vas a lograr simplemente aparece, así de sencillo. O sea, no hay por qué darnos vueltas, tanto a nivel personal como a nivel empresarial. Mira, a veces hay muchas cosas que limitan en este proceso. ¿Por qué no funciona una planificación estratégica como se hacía en los años 70s, 80s, cuando se trabajaba la teoría X, la teoría Y, en fin, de la administración de empresas? ¿Por qué ese tipo de planificación no funciona? Porque hoy en día el mundo es totalmente distinto. Totalmente distinto, claro. Entonces, realmente hoy día se centran las cosas en el propósito, más no en una misión, en una visión que tenga la empresa impreso en un papel y que toda la gente se sepa como de memoria. Entonces realmente va mucho más allá. Cuando encuentras la estructura profunda del pensamiento de equipo o una estructura profunda de pensamiento individual, realmente vas a descubrir quién eres, qué es lo que quieres y el cómo lo vas a hacer. Va a ser sencillo, o sea, va a ser simplemente fácil. De hecho, queridos amigos que nos escuchan, ustedes nos están escuchando y estamos aquí compartiendo con ustedes porque es parte de ese cómo lo voy a lograr, ¿no es? Claro, exactamente, eso te iba a decir, o sea, es parte de nuestro propósito, o sea, estar acá. Así es, estar acá está ligado a quiénes somos, a qué es lo que queremos y a cómo lo vamos a lograr. Entonces, es súper interesante esto porque nuestros invitados han trabajado con nosotros, Leandro Buratovic, Patricio Vidria, Edgar Parra, Katia Ayala, Jamie Méndez, a quienes les mandamos un cordial saludo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber compartido con nosotros toda su sabiduría. Nos decía, por ejemplo, Leandro hablaba mucho acerca de la decisión. De la decisión, así es. O sea, cómo yo decido, tomo una decisión e inmediatamente paso al siguiente paso, que es ¿cuál? La acción. O sea, no me quedo analizando mucho, sino que simplemente lo hago. Si funciona, chévere. Si no funciona, igual. Pero simplemente tomo una decisión y lo hago. A veces tomamos decisiones y estamos, sí, a ver, entonces le voy a decir que me gusta. Y le voy a decir que me gusta. Y le voy a decir, y le voy a decir, y le voy a decir. Y a la final... Nunca le dijo. Ayer... Oye, un ratito. Me estás tomando muy personal esto, de loco. No, ya no es mi culpa que por ahí... Ya no es mi culpa que se identifique. O sea, ñaño, lo de la pava era secreto, brother. No, pero es que ya lo has hecho público, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces, mira, ayer veía yo una serie que me gusta ver los domingos en la noche... Y ¿Cuál serie? En la serie, ya te comento cuál es la serie. Y yo veía la serie, entonces, y esta persona estaba, o sea, un tema transversal al contenido, ¿no? Uh-huh. Quería pedirle matrimonio a la novia. Entonces le decía, ¿y ya le propusiste? No, es que todavía no, porque estoy centrado en esto. Oye, ¿y ya compraste el anillo? No, es que todavía no, porque estoy en esto. Pero sí le vas a decir, sí lo vas a proponer. Y él le decía, sí, estoy convencido que con ella me quiero casar. Pero entonces, ¿por qué no compras el anillo y no le pides matrimonio? Entonces, claro. O sea, da el paso, o sea, tomas una decisión, da la acción. Inmediatamente. Claro. Y Leandro es un hombre de mucha acción. O sea, yo muchísima. En el tiempo que le conozco a Leandro, la verdad, es de esas personas que no se lo piensa mucho, sino que, ya, hay que hacerlo, lo hacemos. Y lo hacemos bien, y lo hacemos excelente. Correcto. Eso, desde ese punto yo le veo a Leandro, que bueno, como le digo, le mando un gran saludo a nuestro querido amigo. Así es. Y mira, de la misma manera, el concejal Patricio Vidria, Él hablaba un poco de cómo esto, la toma de decisiones y el pasar a la acción, tiene un proceso intermedio que quizás se llame miedo. El miedo, claro. Y Patricio nos decía, o sea, fui yo el que lanzó la idea de la Comisión de Turismo. Uh-huh. Entonces, al lanzar la idea, o sea, tuve un montón de cosas en contra mía y tuve que jugar con ese miedo, claro, a emprender. O sea, tuvo que hacerlo el miedo su amigo. Como dice Tony Robbins, ¿no, hermano? En un video que vi, él decía que hay dos maneras de tú tener el miedo. O lo haces tu amigo, o lo haces tu enemigo. O peleas contra él, o te agarras del brazo del miedo y van así caminando los dos juntos. Y caminas juntos, claro. Juntos. En este caso, Pato, pues, caminó con el miedo. Caminó, trotó y corrió. Emprendió, pero... logró crear la comisión de turismo en el municipio. La está presidiendo de una manera excelente y está generando los resultados. O sea, mira qué lindo mensaje también. Porque cuando tú tomas una decisión, te agarras del miedo en positivo para caminar, pasas a la acción, también tienes un resultado que nos decía Edgar Parra. Claro, y es que o a veces ganas o a veces pierdes. ¿Sí? Ahora, si tu propósito está tan conectado, claro, y tan poderoso dentro de ti, con tus emociones conectadas... Realmente no ganas ni pierdes, sino que aprendes, así es. Es un aprendizaje. Entonces, ¿te fue bien en un negocio? Chévere. ¿Te fue mal en un negocio? Chévere. O sea, realmente cualquier cosa que suceda en la vida, uno tiene que ser agradecido. Que ser agradecido por qué pasó y por lo que aprendí. Correcto, por así lo es. Que sucedió y por lo que por aprendí. Lo que aprendí. Claro, él decía, ¿no? El ejemplo que pensaba de este conocido que tenía, creo que era israelita, ¿era? No me acuerdo. Sí, un jefe era, un jefe israelí, sí, nos comentó. Israel, ajá. Qué bruto. Bueno, sí. Que él decía que, claro, o sea, se le quemaron todo el almacén y todos eran O sea, como locos, ¿qué pasó? Perdió su infraestructura, perdió su inversión, perdió su inventario, perdió todas sus herramientas para defenderse, por el incendio. Pero ¿qué dijo? Y lo único que él dijo fue, a ver, calm down, calmémonos, tranquilicemos. Calma, pueblo. Me cortaron un brazo. Pero todavía me queda otro. Todavía me queda. Sí, o sea, gran enseñanza, gran de Edgar. Edgar, un buen saludo también, que sí. Fue excelente ese programa. Entonces, pero mira cómo las cosas no son coincidencia en la vida y cómo se van concatenando. O sea, realmente es súper nutritivo para nuestro espíritu y muy enriquecedor a nuestro conocimiento. El hecho de ir ligando paso a paso cómo hemos venido trabajando con nuestros invitados. Y que nos llevan del tomar una decisión a manejar el miedo, a pasar a la acción, a saber y tener la fortaleza emocional para verlo como un aprendizaje, tanto cuando ganamos como cuando perdemos. O sea, es realmente, ahora eso a nivel personal. Katy Ayala nos comentaba de la fortaleza de trabajar en equipo, de trabajar en familia. Claro, en familia. De cómo no es importante si uno estudió alguna cosa y tiene algún título o... Claro, lo que decíamos de la canción, o sea, no es importante tanto la aptitud, sino la actitud que tú le pones, porque son dos cosas distintas. Una cosa claro es ser sí. apto y otra ser acto. O sea, correcto. Actuar, tener la actitud, tener el positivismo y el hacerlo, ¿no? El hacer. Ajá. Mira, yo tenía, el mentor que les comentaba hace un momento que me decía que para transformar nuestra vida solo necesitamos cambiar una cosa y esa cosa es todo. Un saludo, espero que me esté escuchando mi querido Rommel Salazar. Ah, sí. Yeah. Querido Rommel desde Nueva York, espero que me estés escuchando, mi hermano querido, te mando un gran abrazo. Entonces, él me decía también, qué tan fortalecidos estamos, o sea, si tengo que cambiar todo realmente y tengo que dedicarme, o sea, yo me acuerdo, escogí esta actividad, escogí esta profesión de pararme frente a un grupo de personas y me daba miedo. Entonces él también me sabía decir, me decía, mira, o sea, el que realmente sabe pararse frente a un grupo de personas, enseña hasta lo que no sabe, ¿sí? O sea, suena chistoso. Y de hecho, a veces, entre más enseñas, más aprendes. Correcto, o sea, suena chistoso realmente, que pararte un grupo de personas, o sea, el que sabe hacerlo, enseña hasta lo que no sabe. No se trata de eso, obviamente, queridos amigos. Sí hay que tener previo conocimiento. Correcto, claro que sí, pero es una metáfora que lo que dice es que tu actitud es mucho más poderosa que tu aptitud. Sí. Es decir, o sea, tú puedes desarrollar ese conocimiento, las herramientas que te hacen falta cuando tu actitud es 100% poderosa. Y eso me encantó del mensaje que nos trajo Jamie Méndez. Jamie, así es. Sí, o sea, porque es una mujer poderosa en su actitud, o sea, realmente... Claro, eso sí, o sea, tiene una actitud, la verdad, increíble. Y eso es lo que decía yo, o sea, a veces también en el camino, tú vas haciendo, y llega un punto que, o sea, como que ya llegas a un punto que ya no das, ¿no? Y lo que ella decía, o sea, desconéctate un rato. Sí, desconéctate. Recarga baterías y dale más fuerte. Desconéctate para conectarte. Para conectarte, así es. Ajá. Mira, qué interesante, y qué interesante, queridos amigos que nos están escuchando. Me parece, o sea, realmente espectacular estos primeros programas que hemos tenido. Sí, han sido muy enriquecedores. Siempre es bueno, ¿y por qué hacemos esta recapitulación también? Porque es bueno empezar ciclos, empezar, cerrar, y no dejar las cosas abiertas y en el aire. Entonces, por eso les decía que más o menos cada 4 o 5 programas vamos a ir haciendo estas recapitulaciones que nos permitan ir asentando todo el conocimiento que queremos compartir con ustedes, que nos traen nuestros invitados y que nos nutren también a nosotros. Es increíble el mensaje, porque si yo puedo resumir en una frase, o si yo pudiera resumir en un mensaje para todos ustedes, lo que yo me llevo de estos 5 primeros programas es el que uno tiene que ser decidido, tiene que usar la fuerza del miedo a mi favor para tomar acción y emprender cualquier idea que yo tenga en mi mente, siendo lo suficientemente fortalecido emocionalmente para saber aprender cuando gano y aprender cuando pierdo. Así como también sé que no lo voy a hacer solo, porque lo puedo hacer en familia, lo puedo trabajar en equipo, porque siempre y cuando la actitud que pongamos en nuestra vida es la que va a marcar el lugar a donde vamos a llegar. Muy bien, José, excelente. ¿Qué le parece? De maravilla, brother. Excelente, me pareció genial. Entonces, queridos amigos, o sea, si podemos darle un resumen a estos últimos 5 programas. Eso ha sido la esencia, la verdad. Esa es la esencia. Y creo que, como tú dices, o sea, lo que ha marcado la diferencia entre... O sea, no, perdón. Un factor común que podríamos sacar entre Leandro, Patricio, Edgar, Katy y Jamie es que todos son gente de acción. Así es. Y gente de acción es la que necesita el país, el mundo y en general creo que la sociedad. Y realmente la gente de acción es aquella gente, como decía en la frase que empezamos hoy día, como decía Anthony Robbins, es aquella gente que no importa si es que se equivocan y si es que está avanzando lento. O sea, realmente está muy por delante está de aquellas por delante personas de que ni siquiera lo intentan. Así es. ¿Sí? O sea, y todo lo han logrado con acción, yo veo. Así es. Tanto Leandro, Patricio, Don Edgar, Katy, Jamie, o sea, todos son gente de mucha acción. Y eso hay que, creo que, admirarlos y como yo digo, de cada uno de ellos, coger lo mejor y también hacerlo de algo genuino, creo yo. Así es, auténtico. Auténtico. Queridos amigos, creo que nos ha llegado la hora de irnos despidiendo. Espero que te haya gustado, porque a nosotros nos pareció espectacular el programa del día de hoy y la recopilación que hemos venido haciendo. Quiero saludar también a una gran amiga, a una mujer de acción también, de decisión. Una mujer de acción. También, bueno, le he conocido un par de veces, pero por lo que me has contado, o sea, de verdad, de mucha acción. De mucha acción, tanto de mucha decisión. Tanto ella como el esposo, ¿no? Todos de mucho muchos amigos. De mucho emprendimiento. No alcanza, se alcanza, aunque sea un poquito. Ya. Entonces, quiero mandar un saludo a Belén Chiquín, que está de cumpleaños el día de hoy. Felicidades, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querida Belén. Muchas gracias por tu amistad, por tu cariño y por todo el apoyo que nos has dado a mi familia en este último tiempo, que ha sido un tiempo un poquito escabroso. Pero que con la bendición de la familia y de los amigos que nos quieren y que queremos y que estamos juntos, realmente estamos levantando y vamos hacia adelante. Feliz cumpleaños, Belén. Feliz cumpleaños, Belén. Un gran abrazo. Te queremos dedicar desde Sacándote los Cucos una canción de Peter Manjarres que se llama Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Gracias, amigos, por escucharnos. Nos vemos, queridos cucos. Hasta el siguiente lunes. Chao. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti. Ay, quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción, quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más. Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.